Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 13 de agosto, a las 19 horas, se presentará la obra cómica El Botox, interpretada por el grupo El Telón en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura en Quito. En la pieza se narra la historia de Ramona, que se reencuentra con su exnovio del colegio, quien ahora es cirujano plástico. Ella quiere conquistarlo a toda costa y tratará de cautivarlo. Su plan de seducción no funcionará y Ramona, junto a su abogado, comenzará una extorsión en contra del cirujano por una supuesta negligencia médica a causa del Botox. Internacionales. Buenos Aires. 16 salas correspondientes al arte argentino e internacional del siglo XX y de obras de artistas locales de la década del 90 se inaugurarán hoy en el Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires. Las nuevas piezas son el resultado de adquisiciones y donaciones. Otra de las novedades del museo será la creación de un taller para chicos con capacidad para 40 personas que, bajo la consigna de Mirar para Crear, propone expandir las posibilidades pedagógicas a través de una aproximación a distintas técnicas artísticas. Además, se están adecuando dos salas para exhibir una colección de arte precolombino del noreste argentino. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.